Y sí, lo recuerdo con claridad porque ese sobrino que yo tengo que vive en Copenhague hace como 25 años, y uno dice Copenhague, dice Dinamarca, dice Suecia, dice Noruega, parecería ser que esos países están como superadas algunas cuestiones. Y él, al saber que una hija mía, que tiene 18 años, iba a ir a Europa a hacer su ciudadanía, hizo un comentario que lejos de tranquilizarme, no te digo que me aterrorizó, pero por ahí anduvo. Dijo, no, Catalina, con ese color de pelo, con esos ojos claros que tiene y la piel blanca, allá no va a tener ningún problema. Digo, ¿cómo allá no va a tener ningún problema? Yo tenía un poco idealizada la cosa. Y Matías me dijo, se está derechizando todo, tío. Es terrible cómo avanza la derecha, cómo avanza el fascismo, cómo avanza la exclusión. Lo vemos todos los días a eso. Digo, bueno, pensé también por qué nosotros, que estamos en este lado, no vamos a sufrir las mismas consecuencias. La verdad es que es casi lógico que suceda. Y otro detalle que siempre me viene a la memoria, una película que creo que se llama Aladdin o algo así, de dibujitos, inocente, de Disney, comienza con una especie de tuareg misterioso, con la cara envuelta de noche, una música truculenta, el tipo andando en un camello o en un dromedario, y el locutor en off que dice... Estamos en Oriente y acá puede pasar cualquier cosa. Es decir, ya desde pibes le van condicionando el melón a los pibes en este lado del mundo, hasta con un dibujito animado. Digo, bueno, encima tenemos un gobierno de derecha, ¿por qué no va a aprovechar la volada de ponerse a buscar enemigos y a cazar brujas y brujos? Ismael Jalil, ¿estás ahí? ¿Qué decís, Quique? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Buen día. Buen día, muy bien. Bueno, quise meterme en tema con estas dos cositas que me pasaron hace muy poco tiempo, porque, bueno, ¿qué pasó con estos dos delincuentes? claro, estos dos delincuentes que metieron en cana porque tenían armas de guerra. Y se demostró, bueno, se demostró como en el caso de Saddam Hussein, que no tenía ningún arma química, ¿no? Claro. A ver, empecemos por una punta. Bueno, estos dos chicos habían sido denunciados en su momento como integrantes de una célula terrorista. Ajá. Y que habían estado haciendo ostentación de videos donde estaban manipulando una AK-47, que es la ametralladora esa. Sí. Sí, es un arma de guerra. Sí, un arma de guerra, sí. Un arma, no, claro, y es el arma característica. Sí. Pero además, denunciándolos como que formaban parte de una célula que en la Argentina estaba preparando nuevos ataques terroristas. Ah, muy bien. Ese era un poco el origen de la denuncia, que le llegó a la DAIA, que es una organización casi te diría como la mano derecha hoy del gobierno en la Argentina. Ajá. Que es en la que concentra las entidades israelitas en la Argentina. Sí. Quiero aclarar que no tienen nada que ver con el judío de a pie, ¿no? Sí. Diferenciar claramente, sí, a Alberto Mirta Zulema, sí, que uh-huh, son las referencias en los barrios, digamos, sí, uh-huh, diferenciar claramente a la gente que anda de a pie con su religión, con sus costumbres, con sus tradiciones, de estas organizaciones que, sí, cumplen un rol clave a la hora de, como vos bien lo decías, estigmatizar, perseguir, sí, sí, instalar la idea de que estamos rodeados por todos lados y toda esa historia. Sí. Esa organización le dijo a la justicia y al gobierno, uh-huh, el gobierno apoyó ese verso, de que había recibido un mail en un correo electrónico en el cual hipotéticamente había gente que había dicho eso. Sí. Entonces lo tenían que poner en condiciones de denuncia para evitar un nuevo atentado en la Argentina. Eso es. Ahora, esta denuncia la hicieron en enero del 2018. Ajá. Pasaron 10 meses. Sí. Y justo, o casualidad, días antes de que ingresaran al país las delegaciones por el G20, ustedes recuerdan, sí, en el mes de noviembre, allanan la casa de estos dos chicos, toman una serie de determinaciones, meten al grupo más sofisticado de la Policía Federal adentro de la casa. Esta gente tiene un negocio de venta de artículos de limpieza suelto, sí, en una barriada. Imaginen ustedes, bueno, vos conocés Buenos Aires, sabés lo que es el barrio de Floresta. Sí. Es un barrio de los tradicionales de Buenos Aires, de los más comunes, sí, por suerte. Ingresan ahí a punta de las armas más sofisticadas realmente. Una de esas armas es colocada en la sien de la hija de Axel, que tiene 2 años. Tiradas al piso, y hacen el desastre de romper absolutamente todo y después llevarse detenidos a estos dos chicos con la excusa de que habían encontrado un Mauser del año 1909. Ajá, okay. Que era del bisabuelo de uno de ellos. Sí, sí, sí. Con munición que data de entre 30 y 70 años de antigüedad, según los propios peritos. Me consta porque todos los amigos que tengo que tienen algunas de esas armas antiguas, las municiones, si vos le lees el culo a la munición, siempre dicen 1938, 1942. El bisabuelo incluso la recibió, sí, de un gendarme que se la regaló en su momento, porque el bisabuelo era socio del Club San Huberto de Casa, es un club también emblemático aquí, sí, en Buenos Aires. Sí. Y todo eso estaba documentado además, ¿no? Además. Sí. El tema es que a estos chicos, a Axel y a Gamal, lo detuvieron 22 días en un penal federal. Primero en un sitio negro, como es Cavia. Cavia, sí, es un destino de hace unos años que está ahí en la calle Cavia, precisamente en la zona norte de la capital, que es un destino en el que van todos los acusados por terrorismo. Sí. Y nosotros hablamos de que es una especie de sitio negro. Los sitios negros se han, después de la caída de las Torres Gemelas, sí, se han reproducido en todo el mundo, claro, como lugares donde, claro, Estados Unidos particularmente hace cosas que ustedes imaginen y sepan cuáles son, sí, con la excusa de que hay que desarticular el terrorismo. ¿Cobraron los pibes? ¿Cómo? ¿Cobraron los pibes? Si fueron maltratados, ¿me preguntás? Sí, sí, sí, sí cobraron, en la jerga... Sí, sí, sí, correcto, no, te entiendo. No, en absoluto, para nada, no. No recibieron todo tipo de amenazas, todo tipo de desgaste psicológico. No, está la pistola en la cabeza. Está la pistola, bueno, claro, por eso te digo. Bueno, que pasa es que vos me hablás de los chicos y yo te digo, después de la detención, sí, absolutamente se normalizó todo, entre comillas, normalizarse. Sí, okay. Quiere decir, normalizarse, fueron detenidos, estuvieron en condiciones también, entre comillas, legales, pero sometido a todo lo que significa estar en vivir cana con la amenaza de que, sí, a lo mejor te quedas 15 años viviendo ahí adentro. Eso es. Sí, señor. Sí. Bueno, en definitiva, la conclusión es que vos sabés que hay cosas que son verdaderamente, si no fuera por la detención, serían desopilantes, propia de una película cómica, de un tráiler, sí, cómico. Sí, sí. Fíjate esto, te voy a dar dos datos muy concretos. El fiscal se llama Marijuán. Ajá. El tipo es pide como una de las pruebas que Gendarmería informe cuántos pasos fronterizos hicieron estos chicos. Ajá. Por el tema de la triple frontera y toda esa historia. Sí, claro. Estos chicos jamás cruzaron la frontera. Es decir, cuando fueron al Líbano fueron por avión. Nunca lo hicieron de a pie. Entonces Gendarmería informa. Escucha bien, Gendarmería dice, nosotros tenemos 54 cruces fronterizos instalados. Sí. Y no registramos esos cruces de estos chicos. Es decir, por ninguno de los 54 salieron o entraron. Ahora, ¿el fiscal qué hace? Cuando escribe dice que hay 54 cruces fronterizos de estos chicos, no de Gendarmería. Para que te des una idea. Sí, la sí, otra. Sí, es cómico. Sí. La otra. Tanto Turquía como Qatar son destinos probados donde, por ejemplo, el grupo ISIS ha tenido establecido algún tipo de base. Sí. Esto está probado históricamente, digamos, en los últimos años se ha probado que ahí hubo alguna base dando vueltas. Sí. En Qatar y en Turquía. Ahora, vos cuando viajás de Buenos Aires al Líbano, podés ir por dos empresas. Una es la Turkish Airlines, sí, es decir, la aerolínea de Turquía, y la otra es la Qatar Airlines, es decir, la aerolínea de la de bandera de Qatar. Claro, y como todas las aerolíneas, primero van a sus países. Absolutamente. Claro. Y las escalas son de 6, 7 horas. Sí, señor. Como le pasó a estos chicos en Turquía, los agarró una nevada intensa y se tuvieron que quedar 24 horas varados para después de ahí irse al Líbano. ¿Qué escribe el fiscal Marijuán? Que el destino de estos chicos, que en realidad había sido el Líbano a visitar a su familia y duró en un caso 20 y pico días, en otro caso 30, sí, fueron lugares donde está probado que hay terrorismo, Qatar y Turquía. Ah, muy bien, está bien. Está y donde estuvieron, sí, 30 días y 20 días. Sí. Es decir, cualquier cosa, la idea, es decir, esto es lo que llama poderosísimamente la atención, el nivel de desparpajo con lo que los tipos escriben cualquier, sí, cosa para poder meterte preso. Ahora, este es el tema, ¿no? Marijuán, ¿qué es lo que persigue con esta actitud mentirosa? ¿Cuál es el plan? Yo creo que hace mucho tiempo que nosotros estamos sometidos de algún modo, sí, a una dependencia absoluta de la justicia, formando, jamás creímos la independencia de poderes y todas esas cosas. No, no, claro, ya está. Me parece un discurso, tan berreta como hablar de igualdad ante la ley cuando hay desigualdades estructurales en, sí, la sociedad, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, me parece que no puede, no existe eso. Ahora, una cosa es que no exista la independencia de poderes y otra cosa es que se convierta uno de los poderes en ariete de otro. Claro. Sí. Y en definitiva es lo que está haciendo el Poder Judicial en, sí, este caso. Es un mandadero. Absolutamente. Claro. Un tipo así, casi te diría desde el punto de vista formal cubre apariencias, desde, sí, el punto de vista material, en realidad dice, bueno, ¿qué es lo que el trabajo sucio? Lo hago. Claro. Y lo hacen. ¿Los dos pibes siguen en cana? No. Los chicos fueron liberados a los 22 días. Sí. Uno salió con un procesamiento por la tenencia del arma. Sí. La Cámara revocó el procesamiento, dictó la falta de mérito y hace el 1 de abril, 14 días atrás, el juez finalmente les dictó el sobreseimiento sin que la causa afecte su buen nombre y honor y todo ese discurso. ¿Y la DAIA pidió disculpas? No, Quique, no. La DAIA es una organización descompuesta. Claro. Está tan descompuesta como el gobierno y en general está tan descompuesta como el sistema que expresan estas instituciones. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. No van a pedir disculpas, ni mucho menos. Ni la DAIA, ni Daniel Haddad con Infobae, ni todos los medios que se encargaron en 48 horas de demonizar a estos chicos y ponerlos ahí para que pierdan su trabajo, como lo perdió Gamal, por ejemplo. Claro, claro. O para que Axel le bajen todas las cuentas en los bancos de su propio trabajo, de su propio negocio, le quiten las tarjetas de crédito, porque cuando vos apareces en una causa de estas características, hay una normativa, sí, que obliga a los bancos a bajarte por considerarte persona políticamente expuesta, por estar vinculada a alguna actividad que pueda estar financiando el terrorismo. Ahora, hace un ratito en la apertura de nuestra charla, yo cité de alguna manera algo que estaba sucediendo en los países escandinavos, ¿no? Y digo, esto es parte de la enfermedad social también. No es que la Bullrich es la mala. La sensación que tengo es que todos en esta sociedad también acompañamos esas cosas. Por eso votamos a un Macri, por eso tenemos el fascismo a flor de piel y enseguida creemos en lo que dice Infobae. Claro. Y acompañamos, digamos, la sociedad civil también es responsable de esto. Bueno, hablemos de esto, porque es importante. Te iba a decir precisamente que qué bien que habías encarado el tema cuando empezaste a contar lo de la experiencia de que te había manifestado tu sobrino en Dinamarca. Sí, sí, sí. Porque en realidad es tal cual vos lo decís, digamos, nosotros estamos viviendo un momento del mundo que es verdaderamente espeluznante. Sí. Y que está de algún modo reposicionando estas expresiones más jodidas, más retrógrados del ser humano. Sí, señor. Las está reposicionando, sí, a partir de un proceso que en el mundo se está dando, en donde la concentración de riqueza, que es cada vez en menor cantidad de manos, exige también el comando centralizado del tema disciplinamiento social. Ninguna duda. Y ese disciplinamiento social, no se puede producir si vos no recurrís a dos o tres imágenes o figuras que generen algo fundamental, que es el miedo, claro, el terror. Claro. Y en función de eso, sí, si sí, vos tenés la pata del medio de comunicación que te banca, sí, lo que vas a generar además es un consenso. Claro. Que es esa legitimidad que te da la gente diciendo, bueno, pero algo hay que hacer porque sí, imagínate, sí, sí, el terrorismo. Fíjate, sí, lo que sí, les pasó ahí nomás donde están ustedes, en Córdoba, sí, a estos chicos chilenos. Mm, sí, es verdad. Sí. Con la idea de, bueno, acá hubo un comunicador social, entre comillas, yo digo un operador del gobierno, un Santiago del Moro con nombre y apellido, sí, que llegó a decir, bueno, está bien, estuvieron detenidos, pero bueno, si es para averiguar qué pasó, no está mal. Peor es después pagar las consecuencias. A veces no, hay que pagar determinados costos. No. Y le estás hablando de la libertad de dos personas. Sí. ¿Entendés? Es decir, no hay mucho más que explicar en esto. Claro. Entonces, esto tiene que ver con toda esta situación y tiene que ver con esta situación fundamental también de no tener medios de comunicación suficientemente democratizados, sí, claro, que manejen que manejan la información, sí, al gusto y placer de lo que ellos quieren. Entonces, los tipos te van generando una falsa información, te van diciendo estamos rodeados de terroristas, estamos rodeados de narcos, estamos rodeados... y en función de todo eso, vos te sentís tan rodeado que decís, hagan algo. Entonces, cuando lo hacen, decís, bueno, pero me la banco, está bien, no hay problema. Sí, sí, pasó. Sí. Estamos viviendo en el concreto estado de una ruleta rusa, digamos. Eso es lo que la gente no comprende o no puede visualizar todavía, ¿no? Bueno, que pero es esto de hoy me pasó a mí, a vos no, sí, te va a pasar, sí, sí, pensás vos, y el día de mañana te va a pasar, porque nadie está exento de esto. Bueno, de cualquier manera, medios pequeños, medios que podemos decir por ahí que no son los grandes medios masivos, este medio está ventilando esto desde otro lado. Estás vos allí y yo acá, que sí, estamos, sí, claro, pensando, dudando, y que estamos de alguna manera tratando de presentar otra cara del asunto, ¿no? Sí, sí. Bueno. Acá estamos haciendo ejercicio de lo alternativo y lo alterativo. Exactamente. Claro, claro, claro, claro. Sí, tal cual. Por eso tiene el valor que tiene. Es más, yo te digo el rol que han jugado estos medios, sí, como el tuyo. Acá, bueno, tuvimos el acompañamiento de infinidad de medios de estas características, que sí, son los que en realidad expresan la voz del llano, la voz del común, claro, esa voz que dice, yo quiero información, no quiero opereta, claro, no quiero manipulación, sí, sí, sí, quiero escuchar la campana, no quiero quedarme con la imagen del que maneja un portal de internet y entonces te pone la cara de dos pibes, sí, sí, con, sí, el número de documento, claro, y un, claro, mouse en el medio diciéndote acá está los tipos que tiraron las Torres Gemelas. Pero vamos a suponer que nuestra mirada también sea sesgada. Entonces, sí, suponiendo esto, no está mal que estemos contando la cosa desde otro lado. No, no, eso es lo básico. Bueno, no, ya está. Eso es lo básico, claro. Está, claro, bien. Bueno, Ismael, bueno, gracias por este ratito. Seguramente te volveré a molestar con alguna otra cosa. No, es siempre un placer, siempre es un placer. Bueno, Quique, bueno. Les mando un gran abrazo a vos, a Leda, a todos por allá. Bueno, gracias Ismael, muy amable. Adiós. Adiós. Lo escuchaste a Ismael Jalil aquí en El Desconcierto.